Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Ven aquí conmigo, de mientras te tenga cerca. Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias, papá, por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullar. No me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la misma, también el amor. Toma mi mano con fuerza. Te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo.